se relata un testimonio de un hombre que estaba loco, estando solo en una casa, su hermano lo visitaba. El hermano de ese loco a un pastor él invitaba, que orara por su hermano para una liberación. Desde siempre estaba loco, sin razón él se encontraba. El pastor cuando lo vio, una cosa le habló. De su boca del pastor le dijo: acepta a Cristo. Por segundos entró en razón cuando oyó aquel pastor. El loco dijo al pastor: yo no estoy aún preparado para recibir a Cristo. Después perdió la razón. Después de algún tiempo, el pastor se enteró que el loco había muerto. No se supo qué pasó. Dios da oportunidades, no la vayas a tirar. Tal vez sea tu última, ya no la vaya a dejar. Dios nos tiene paciencia, no debemos de jugar. Cuando te estén predicando, no vayas a rechazar. Después de algún tiempo, el pastor se enteró que el loco había muerto. No se supo qué pasó. Dios da oportunidades, no la vayas a tirar. Tal vez sea tu última, ya no la vaya a dejar. Dios nos tiene paciencia, no debemos de jugar. Cuando te estén predicando, no vayas a rechazar.